pueblo donde vivo tengo varios enemigos que son unos criticones y me tienen sin cuidado. En el pueblo donde vivo tengo varios enemigos que son unos criticones y me tienen sin cuidado. Que siempre me han perseguido y conmigo nada han sacado. Que siempre me han perseguido y conmigo nada han sacado. Es que reza al acostarte, Dios lo cuida al levantarte. Es que reza al acostarte, Dios lo cuida al levantarte. Y si siempre está rezando, la Virgen lo está cuidando. Y si siempre está rezando, la Virgen lo está cuidando. Por eso no le hago caso. Que me vivan criticando. Por eso no le hago caso. Que me vivan criticando. Levantarme de la nada y bojarme en buen camino. Me odian es porque no pueden hacer lo que yo he podido. Levantarme de la nada y bojarme en buen camino. Pero como no se portan, siempre vivirán lo mismo. Pero como no se portan, siempre vivirán lo mismo. Miren que Dios es tan bueno, que le da pobreza y rico. Miren que Dios es tan bueno, que le da pobreza y rico. Ellos creen que criticando, destruyendo a los demás, consiguen lo que desean. No consiguen nada, consiguen lo que desean, y así no consiguen.